Bueno, ¿cómo hacemos para ir repasando o tratando de resumir esto que ha finalizado en la etapa de alegatos y el pedido de penas, ¿no? Sí, bueno, para ponernos en contexto un poco, tal vez, para sobre todo la audiencia, de qué se trata esto, ¿no? Este juicio que está llegando a su fin es uno de los más importantes del país respecto de los que se están sustanciando en este momento, después de la causa ESMA, que lleva más de 4 años. Este es el juicio más importante por la cantidad de imputados y por la cantidad de víctimas de casos que llevan a estos genocidas a juicio. Y es un 20% o más de casos vinculados a la provincia de Río Negro, ¿no? Las víctimas y también imputados, en este caso dos, Camarelli, quien fuera comisario de la comisaría de Cipolletti, por los hechos que se lo está juzgando, y Floridia, que era agente de la Policía Federal de Viedma en aquel momento, se lo acusa de los traslados durante la privación ilegal de la libertad de Bachi Chironi y de el Tono Abel, y de participar en un allanamiento ilegal en la casa de los padres de Cristina Cevoli. Por eso la relevancia y la importancia para nosotros desde la comarca y desde la ciudad de Viedma. Decía, está llegando al final, porque la etapa de los alegatos es donde las partes alegan ante el Tribunal Oral Federal cuáles han sido los hechos probados a lo largo de todo el juicio y se pide la condena, absolución o no, lo que cada parte considere respecto de los imputados. La parte de la Fiscalía es quien nos representa junto a la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de la doctora Fernández Abello, que nos representa a todos los ciudadanos, es el interés del Estado para que estos juicios, estos delitos no queden impunes, y sí ha sido nuevamente ejemplar, histórico el alegato de los fiscales, una lección de historia nos han dado en estas jornadas. Se pidieron 25 cadenas perpetuas y después las penas van entre 13 y 19 años de prisión efectiva en cárceles. Ha pedido que se revoquen todas las prisiones domiciliarias de las que están gozando los genocidas en este momento, varios de ellos ya con condenas en otros juicios. Pero también, para nosotros, desde la Asociación de Familiares y desde el Archivo de la Memoria, donde yo también trabajo y hemos asistido a todo el juicio, han hecho hincapié en algo que es fundamental, que es trascendental, como han sido todos los pedidos en estos juicios, y es la reparación simbólica. Le piden al tribunal que en su sentencia tengan en cuenta la necesidad de las víctimas y de la sociedad toda de la reparación simbólica de los daños que se han cometido, ¿no? Y de los que todavía se están cometiendo. Haciendo hincapié en esto, en que, por ejemplo, en la complicidad y en la participación directa de La Nueva Provincia, el diario más importante de Bahía Blanca y de la región en esa época, para que en un lugar visible, destacado del diario, se publique la sentencia como forma de reivindicar la versión que todavía hoy sigue impresa en los archivos del diario respecto de haber marcado como peligrosos, subversivos, delincuentes, terroristas y todo lo que se encargaron de hacer, hasta falsificar fotos de las víctimas para hacerlos parecer en una acción lombrosiana más a un terrorista peligroso. Todo esto se ocupaba el diario. Entonces se le pide que se publique como forma de reparación la sentencia en lugar destacado y visible. Y también se pide a la Universidad de Comahue y a la Universidad del Sur que se pongan en lugares visibles, también accesibles al público, placas o alguna forma de reivindicación de quienes fueron estudiantes y profesores de las universidades. En este juicio se está juzgando y esperamos condenando a por los casos de las estudiantes de trabajo social de la Universidad de Comahue que vivían en Cipolletti, Cinco Saltos, en la zona del Valle, y también los chicos del ENET que tenían 15, 16, 17 años en Bahía Blanca, ¿no? Y también se le pide a la Municipalidad de Bahía Blanca que haga lo mismo instalando placas o baldosas de manera de destacar la labor de quienes fueran empleados municipales en la Municipalidad de Bahía Blanca. Todo esto como que sea parte de la sentencia y que el tribunal exija a estas entidades y organismos que esto sea. Eso nos parece que viene dando cuenta el Tribunal Oral de Bahía Blanca de lo que han sido, digamos, cuando se pidió investigar a la nueva provincia, a la iglesia, digamos, ¿no? Siempre han sido sentencias que han marcado el rumbo en todo el país. Así que me parece que, más allá de la prisión, de las condenas también, ¿no? Altas condenas, la prisión perpetua, hoy me parece que es importante destacar esto también, y que bueno, el pedido de revocatoria de todas las prisiones domiciliarias, convengamos que es un privilegio que están teniendo la mayoría y que se han ido dando durante estos años, ¿no? Uh-huh. Eugenia, ¿cuándo estará la sentencia? Esperemos que sea, ni bien se retome la feria judicial del mes de julio. Ayer no hubo fecha. No hay fecha porque todavía está presentando su alegato de la parte querellante, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que le queda una audiencia más, suponemos que va a terminar el lunes, y empiezan los alegatos de las defensas. Hay dos defensas, la defensa oficial y la defensa particular. Depende de las jornadas que le lleve a ellos, recordemos que las audiencias son generalmente cada 15 días, excepcionalmente ahora se dio que llegamos anoche, y el lunes es la próxima, pero lo que queda es que aleguen los abogados defensores. Después vienen unas llamadas audiencias de réplica, dúplica, donde se discuten algunas cuestiones de los alegatos, y finalmente el tribunal pasa a deliberar para el fallo. Suponemos entonces que nos va a agarrar la feria judicial y esto va a ser inmediatamente después. Está bien. En el caso de, hablabas de Floridia y Camarelli, ¿qué se pidieron? 19 y 13 años tengo yo sí, acá. En el caso de Floridia 19 años de prisión y en el caso de Camarelli 13 años. Esto es lo que pide la fiscalía, generalmente son las penas máximas. Claro. Esperemos que el tribunal, hasta ahora Bahía Blanca, distinto de Neuquén, ha dado lugar a las penas pedidas por la fiscalía y que generalmente también adhiere la querella. Esperemos que lo sostengan, ¿no? ¿Sigue saliendo el diario La Nueva Provincia como diario? Sí. Ah, pensé que era semanario ahora, mirá. Ah, no sé, si ahí te la debo. Ah, está bien. No, está bien. Pero está bueno esto que marcabas, ¿no? Sí, lo vemos circular, digamos, y lo vemos que a los jueces que andan ahí con el diario y demás, así que está presente permanentemente. Digamos que sigue siendo el diario de mayor, digamos, consumo y de base de información de la población, sobre todo del sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? Claro, que marcó, además, incidencia. Exacto, hay que ubicarlo ahí, además también con propiedad de la radio que también irradiaba ahí el U2. Claro, que sí, también, sí, de los canales. De los canales, eran parte de la gran mentira, exacto. Sí, claro, es al punto del absurdo que la fiscalía, parte del alegato, presentó, esto para los estudiantes de comunicación, ¿no? Bueno, presentó que porque cuando se secuestran los archivos del diario La Nueva Provincia, la gente tal vez recuerde que hubo un allanamiento, Mazot ahí y demás, sí, que tuvo mucha difusión, la Fiscalía de Bahía Blanca logra secuestrar los archivos de la Nueva Provincia y ahí encuentran que la foto original, que fue, digamos, que obviamente los familiares desmentían, ¿no? Que hubo un empleado del diario que se dedicó a eso, a hacerle las cejas más grandes, unos bigotes largos. Adulterar las fotos. Adulterar la foto, que es la que finalmente se publicó, para dar esta cosa, ¿no?, lombrosiana del peligroso. Claro. Y bueno, hasta esas cosas hacía, ¿no? No solamente se dedicaba... Lo que sería en la modernidad ponerle gorrita, ponerle capucha a alguien que anda sin eso. Sí, tal cual. Qué bárbaro. Por eso la participación directa, ¿no?, del diario ha sido probada. Uh-huh. Y bueno, y generalmente cual día de la sentencia queda en 10 renglones a pie de página, ¿no?, en algo así como que casi que ni se ve, y generalmente titulan con otra cosa ese día el diario, digamos. Entonces, bueno, por eso es importante, más que nada porque todas estas personas, víctimas, familiares, aún siguen... el diario sigue sosteniendo esta imagen, ¿no?, en los archivos y más de las víctimas, de la descripción de las víctimas, claro, de los falsos enfrentamientos que publicaba y en realidad eran asesinatos, ¿no? Todo esto que se difundía en los medios y que es por donde nosotros tomamos conocimiento de las cosas que pasan. Nosotros, digo, los habitantes, ¿no? Sí. Entonces es importante la reparación para de esa parte de la verdad, digamos, ¿no? De la así que bueno, estamos con mucha expectativa, sabiendo que es un paso más en este contexto actual, ¿no? Del intento del 2x1 y de la parálisis de los juicios. Estas audiencias son cada 15 días, a veces media jornada. Cuando empezaron los juicios eran todos los días las audiencias, ¿no? Hay varios indicadores de que es un proceso que se intenta desacelerar como mínimo. Así que es importantísimo para nosotros, para la provincia de Río Negro, este juicio. Eugenia, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos. Entonces falta toda la parte de alegatos, de defensa, de querella, la Secretaría de Derechos Humanos, de defensa. Termina esta semana y seguramente el martes 6 estaría empezando la defensa. Claro, y después llegará ya la decisión de ahí de juzgado, decir que en qué fecha va a dar la sentencia. Sí. Así que para eso. Lo que te agrego algo que aprovecho el espacio que nos da siempre y el acompañamiento. Aquellos que estén interesados en concurrir, lleva un tiempo la organización, siempre que se acerquen a alguien que nos vean ahí, de la asociación de familiares y demás, en escuelas, los profes, la universidad, la gente que quiera asistir, los sindicatos, los gremios, digamos, que quieran asistir el día de la sentencia, que se vayan poniendo en contacto. A veces son tantos temas en este momento que nos cuesta por ahí llegar a todos, pero por eso aprovecho el espacio de la radio para que aquel que le interesa asistir al día de la sentencia se vaya acercando, por lo menos lo exprese, ver cómo podemos hacer para organizarnos y conseguir los recursos y los medios. Dale, y esto todo indicaría que será por agosto, así que está bueno. Ojalá, ¿no? Que fuera en agosto. Ojalá que fuera en agosto, sí.